gran batalla ha terminado. El pueblo convocado a la plaza ha llegado. Quiere saber cuál es la situación, pero este día al balcón nadie asomó. Bienvenidos amigos y amigas de Temperamento. Iniciamos un nuevo programa con un formato particular. Hoy, día 2 de abril de 2018, en el 36 aniversario del desembarco de las Fuerzas Armadas Argentinas en las Islas Malvinas, dando comienzo así a la única guerra que la Argentina libró en más de 150 años. Un conflicto tan viejo como el mismo Estado argentino que enfrenta a este con el Reino Unido, que involucra también la soberanía de otros archipiélagos como las Islas Georgias del Sur y las Islas Sandwich del Sur. Para los que hemos nacido en esta región del mundo luego de esa guerra, realmente cuesta creer que el Estado argentino participó efectivamente de una guerra en la historia reciente, y cuesta entender que fue algo que movilizó a tantas personas y que tuvo una influencia a nivel social tan importante. Por eso en el programa de hoy nos parece importante delimitar por qué consideramos que Malvinas fue en última instancia una guerra del capital y por qué esas islas no pertenecen ni a argentinos ni a ingleses. Evidentemente el territorio no puede pertenecer a nadie, y esa es la primera gran falacia de la propiedad privada capitalista. Pero en última instancia, desde la óptica de la dominación y cómo el ser humano utiliza esos territorios y en el contexto actual los utiliza en un sentido capitalista. Esas islas pertenecen a la burguesía del Estado-Nación británico y son los burgueses del Estado argentino los que las reclaman y los que las reclamaron hace 35 años en ese acto de guerra donde fueron llevados a la muerte tantos jóvenes proletarios. Arrancábamos con Comunicado 166 de Violadores, una de las pocas bandas que en la región argentina se opuso a la guerra de Malvinas y lo afirmó en sus letras y en sus diversas entrevistas. Dicho esto, pasamos al contenido del día de hoy. Sean bienvenidos nuevamente a un nuevo programa de Temperamento. Las Malvinas, junto con el resto de las islas del Atlántico Sur, son uno de los 17 territorios que se encuentran en la lista de las Naciones Unidas de Territorios No Autónomos, bajo supervisión del Comité de Descolonización, que en el año 1965, en la famosa Resolución 2065 que tanto utiliza la Argentina en sus argumentos respecto a su soberanía sobre las islas, declara sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, en pleno proceso de descolonización, sobre todo en la región africana y asiática. Administrativamente, las islas pertenecen, como mencionábamos anteriormente, y están administradas por el gobierno británico, siendo su capital Puerto Stanley, en la isla este, la isla Soledad. Para la República Argentina, las islas forman parte del departamento Islas del Atlántico Sur, de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, cuya capital es la ciudad de Ushuaia, que se encuentra en Tierra del Fuego. La historia de las islas es compleja, involucra el descubrimiento y la posesión de diversos países europeos. En el año 1760 el Imperio Español afirma efectivamente su dominio sobre las islas como parte del histórico Tratado de Tordesillas, pero los ingleses no las abandonan hasta 1779 con un asentamiento clandestino que tenían en la zona norte. El mismo Estado español luego las abandona como parte de las guerras de liberación de los diferentes estados en Sudamérica hacia 1811, y es el Estado argentino en 1820 que, como heredera de todos los territorios de la región del Imperio Español, en 1820 decíamos funda Puerto Soledad en la isla este, en la isla Soledad. Y el 10 de junio de 1829 se crea la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas, con asiento en la isla Soledad y jurisdicción indefinida en las islas adyacentes al Cabo de Hornos. El 30 de agosto de ese año se funda Puerto Luis, que luego va a ser llamado Puerto Soledad, que es hasta el asentamiento y la toma de posesión por parte de Gran Bretaña, el mayor asentamiento en la isla. En ese contexto, las actividades que Vernet lleva a cabo contra balleneros tanto estadounidenses como británicos lleva a que la corbeta de guerra Lexington de los Estados Unidos destruya las instalaciones militares y portuarias de Puerto Soledad. En tanto, el 2 de enero de 1833 llega la fragata de guerra británica HMS Clio, quien comunica al jefe argentino que iba a reafirmar la soberanía británica y iba a retomar posesión de las islas en nombre del Reino Unido. Las islas fueron efectivamente puestas bajo control británico el 3 de enero, el día siguiente, donde tomaron más de un centenar y medio de prisioneros, principalmente los famosos gauchos de la isla, que fueron enviados a Inglaterra, pero que algunos quedaron en la isla. Esta toma británica fue repudiada internacionalmente por Argentina, pero en cuyo momento Argentina se encontraba librando una serie de guerras civiles y se encontraba todavía formalizando el Estado-Nación y formalizando la soberanía sobre diversos territorios, por lo cual no tenía capacidad militar de responder esta usurpación por el Estado británico. Los británicos rápidamente se aprestan a ejercer un control tanto militar como económico efectivo sobre la isla y, como es costumbre en sus actividades imperiales, fundan la Falklands Island Company, que es una compañía que permanece hasta el día de hoy, que se encarga principalmente de la actividad de la cría de ganado ovino y su esquila, que es la principal actividad productiva, incluso al día de hoy, de los isleños, los denominados kelpers. Ya entrando en el siglo XX, las islas salen del olvido mundial circunstancialmente durante la Primera Guerra, en donde buques británicos y alemanes libran una gran batalla cerca de sus costas. Estas islas eran de importancia y en el contexto de ambas guerras mundiales se demostró que hubo planes por parte de varios estados para tomar posesión efectiva de esas islas, sobre todo planes llevados a cabo por el estado alemán en la Primera y Segunda Guerra. Planes que efectivamente nunca se llevaron a cabo. El 28 de septiembre de 1966, un comando formado por 18 estudiantes, obreros, sindicalistas y periodistas argentinos realizó una ocupación simbólica de las islas denominada Operativo Cóndor. Fue para esto que desviaron un avión de transporte de pasajeros de Aerolíneas Argentinas, obligando a su comandante a aterrizar en las Islas Malvinas. Allí, luego de varios días de negociaciones y bajo la mediación de un cura católico en la isla, desplegaron banderas argentinas y distribuyeron material impreso, reivindicando la soberanía argentina sobre estas. Luego de repatriados, los integrantes del grupo fueron procesados en noviembre de 1966 en Tierra del Fuego por este hecho. Cabe mencionar también que entre los integrantes de este curioso episodio, luego, en la última dictadura vivida en la región argentina, en 1976, algunos se encontraban del lado de los torturados y otros se encontraban del lado de los torturadores. He ahí una de las contradicciones del nacionalismo argentino. Unos meses antes, el famoso militante obrero y cineasta Raimundo Gleiser, director entre otras de la mundialmente conocida Los Traidores, una historia de la burocracia sindical en Argentina en la década del 70, viaja como camarógrafo para un equipo periodístico de Telenoche y con tan solo 24 años retrata fílmicamente cómo vivía la población de las islas. Cuenta, entre otras cosas, las arduas condiciones de vida, el consumo permanente de comida enlatada, la falta de cualquier tipo de vegetación o árboles, cómo disminuía la población gradualmente y cómo emigraban sistemáticamente a Nueva Zelanda. Otra cosa que queda bastante explicitada en esas imágenes es como antes del 82, antes de la guerra, la relación de los isleños con Argentina era mucho más cercana, incluso se puede afirmar que era más cercana la relación con Argentina que con Gran Bretaña, ya que los isleños venían a estudiar Argentina, se enseñaba español en las islas y los argentinos podían acceder libremente a las islas con su pasaporte. Dos años después, en 1968, hay una mediación internacional en las Naciones Unidas y es ahí donde el lobby de la Falklands Island Company en Gran Bretaña cumple un rol evidente y el gobierno británico retrotrae algún acercamiento que había tenido en los años previos a una posibilidad de negociación para discutir acerca de la soberanía de las Islas Malvinas. No obstante, sigue siendo curioso cómo históricamente hasta el día de hoy Argentina dice que va a respetar las propiedades inglesas en la isla. No entendemos en este sentido cómo va efectivamente a honrar ese compromiso si el 54% de las tierras y efectivamente todas las tierras que tienen algún tipo de utilidad productiva son propiedad justamente de la Falklands Island Company. Acercándonos ya a la década del 70 y 80, algunos documentos que se han liberado en los últimos años dan cuenta de que dentro de las diferentes promesas internas que hacen las Fuerzas Armadas en el 76 para lograr unificar a los diferentes sectores de las Fuerzas Armadas y llevar a cabo el golpe de Estado, se encuentra entre otros una negociación que tienen y en donde le prometen a la Marina que efectivamente esa dictadura militar iba a desarrollar, en caso de que fuera necesario, un plan agresivo para la ocupación de las Islas Malvinas. Si bien durante todo el siglo XX la cuestión de las Islas Malvinas no está tan presente en Argentina, como mencionábamos, en la década del 60 empieza a ser un tema más común. A la vez, en la década del 70 se empieza a hablar de descubrimientos de petróleo en la zona de las Islas Malvinas. Y este territorio, otrora desconocido, empieza a tomar una dimensión cada vez mayor. Es en la Argentina, posterior a la década del 60, donde se empieza a ver cómo se resquebraja ese sueño de potencia, cómo se resquebraja ese sueño de granero del mundo y posible país industrial. Y es justamente ante esa frustración del desarrollo nacional, ante la frustración de esa burguesía nacional que transfiere e intenta transferir a todo el grueso de la población, cómo aparecen este tipo de determinaciones, como lo que fue también, por ejemplo, el conflicto por el canal de Beagle desde 1979 con Chile, diferentes conflictos que incluso hasta el día de hoy aparecen respecto a ciertos territorios en la frontera con Bolivia, cuestiones históricas respecto a la formación de la República de Uruguay y, cómo no, el conflicto por las Islas Malvinas. En relación a este, Argentina provee tres dimensiones del reclamo de soberanía. Se habla de que hay una dimensión geográfica, ya que todas esas islas pertenecen a la plataforma continental, que es una proyección de la Patagonia Argentina. Argumentos históricos justamente en relación a la posesión Argentina de todo lo que está en el continente que era de España como parte del virreinato del Río de la Plata. Este argumento es claramente tendencioso en el sentido de que tanto el territorio de Bolivia como Paraguay como Uruguay, que tantas ganas le tiene la burguesía argentina y que de alguna manera se comporta de forma imperialista el capital argentino en esos territorios, esos tres estados también son parte de lo que en su momento era el territorio dominado por el virreinato del Río de la Plata. La tercera dimensión sería un reclamo jurídico que, según los diferentes tratados internacionales, Argentina afirma que esos tratados, el único territorio que puede afirmar sin lugar a dudas la soberanía sobre ese territorio es el caso argentino. Más allá de estos argumentos formales, durante la década del 50, con el peronismo también empezó a desarrollarse una dimensión antiimperialista del conflicto de Malvinas, una dimensión que es quizá la que más vamos a tratar aquí, por cómo cuajó en la clase obrera ese tipo de reivindicación durante esos años. Simplemente para ingresar en el tema, nos parecería importante reconocer cómo esas mismas personas que, incluso cuestionando a los militares, incluso cuestionando a la dictadura militar, afirman que esta fue una acción antiimperialista, cuando en la misma época Argentina no tenía ningún conflicto en comerciar con ninguno de esos países denominados imperialistas, e incluso Argentina brindó apoyo militar y apoyo logístico a estados claramente coloniales y claramente represivos, incluso en un sentido racial, como fueron Rhodesia y Sudáfrica durante las décadas del 60 y 70. Sin irnos más lejos, en el propio territorio argentino, la prolongación de lo que fue la campaña del desierto y la pacificación durante gran parte del siglo XX de todas las regiones donde todavía continuaban viviendo poblaciones originarias, dan cuenta del amplio potencial militar y expansionista que ha tenido históricamente el capital argentino. En la actualidad de estas islas sabemos que son sinónimo de diferentes y potenciales actividades comerciales, principalmente, como mencionábamos, la cría del ganado ovino y la pesca. También hacíamos referencia al descubrimiento de petróleo, que todavía no es viable extraerlo de ciertas plataformas marítimas o terrestres en el sur de la isla. Pero con el recorrer de los años empieza a notarse cada vez más cómo ese conflicto y cómo esas islas que parecerían solo tener un valor simbólico tienen cada vez más un valor estratégico en términos de navegación, en términos de acceso a la Antártida para futuras posibles reivindicaciones territoriales efectivas sobre ese territorio y en torno a la perspectiva de la mercantilización del agua. Una teoría que quizás todavía hoy parece distante, pero que probablemente en el futuro sea un conflicto importante a nivel mundial. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Chao! Se escondieron en los caños, se espían al cielo, usan casco, curten mambos, escuchando acá, escuchando acá, sandinista. Estoy temiendo lluvia ahora, no sé a qué temeré después. Terror y desconfianza por los juegos, por las tranzas, por los canas, por la pasta, por la estancia, por la rancha, cunas de poder, o cunas de poder, o cunas de poder. Quieres escuchar ya una BBC, aunque quieras te lo hagamos de noche. Y si quieres dar un beso en una vez, es posible que me escuche. Pero la bomba de Buenos Aires. En Argentina, como ya sabemos, en esos momentos continuaba la dictadura militar que hubiera comenzado el 24 de marzo de 1976. Este proceso denominado proceso de reorganización nacional, evidentemente en algún momento vamos a tener que tratarlo más exhaustivamente en este programa. En relación específicamente al tema que nos compete hoy, mencionar brevemente la situación de crisis económica y política que estaba atravesando la Argentina en ese contexto. La dictadura profundizó enormemente una tendencia que ya venía desde fines de la década del 60. Aumento del desempleo, que fue mitigado no obstante por la enorme emigración de personas que se dio durante el comienzo de la dictadura militar. El paso de gran cantidad de trabajadores a trabajar de manera independiente. Un aumento de deuda externa pública del 200%. Devaluaciones, corridas financieras. La privatización de enormes sectores de la cartera de ámbitos de la economía que manejaba el Estado Nacional. Y un peso del gasto militar en la década del 70 que equivalía a la suma del de educación y salud, mucho mayor que otros países similares y que incluso que países altamente industrializados en la época en proporción a su PBI, sin duda mayor que los países del resto de Sudamérica. En el año 82 asume la tercera junta militar, luego de una primera integrada por los famosos Videla, Massera y Agosti, que duraron del 76 al 81. Una breve segunda junta encabezada por el teniente general Viola en el año 81. Y en el 82 la tríada Galtieri, Anaya y Lamidoso, cada uno de las tres fuerzas, ejército, armada y fuerza aérea. A Galtieri lo conocemos aquí en la región de Rosario, ya que durante los dos primeros años del proceso de reorganización nacional fue el titular del comando del segundo cuerpo de ejército, con sede acá en la ciudad donde estamos grabando Temperamento en este momento, y responsable de la desaparición de centenares de militantes obreros e integrantes de organizaciones como el PRTR o la Juventud Peronista. Tanto la segunda junta como la tercera de estos tres personajes se tuvo que enfrentar a la recuperación que estaba en ese momento comenzando a darse el movimiento obrero, principalmente en torno a lo que fue denominado como la CGT Brasil, que vendría a ser el ala izquierda de una CGT cuyo liderazgo era completamente servil a la dictadura militar, pero que ya a partir del año 79 estaba comenzando a aparecer esta otra ala más vinculada al peronismo clásico del movimiento obrero, aquel peronismo de la resistencia peronista de las 62 organizaciones. En el año 79 se da la primera huelga y se da además una vinculación entre algunos sectores sindicales y las madres de Plaza de Mayo. En 1980 hay algunas movilizaciones callejeras y es en San Cayetano, en el año 81, donde verdaderamente se empieza a sentir la fuerza social de este movimiento obrero, que junto con algunos sectores disidentes de la iglesia transforman una procesión de entre 80 y 100 mil asistentes en una movilización por la paz y contra el desempleo. Recordemos que durante esos años el costo de vida en la región argentina aumenta brutalmente. Si hacia 1970 un kilo de pan costaba en promedio 15 minutos de tiempo de trabajo socialmente necesario, en 1980 ese precio de producción había aumentado a más de una hora. Lo mismo con respecto a la carne, un indicador general bastante estable respecto al costo de vida, que en 1969 un kilo de asado nos costaba una hora y 15 minutos de trabajo, mientras que en 1980 eso ya llegaba a 3 horas y media. Índices similares respecto a la vivienda y a los diferentes servicios sociales marcan una situación en la cual evidentemente había una crisis política y económica rampante, y justamente es Malvinas un elemento de cohesión nacional que, similar como mencionábamos a este conflicto con Chile en el año 79, que en este momento se encontraba en un punto álgido de mediaciones y posiblemente hubiera sido el siguiente objetivo militar de las Fuerzas Armadas Argentinas, tanto Malvinas como ese conflicto con Chile fueron utilizados para distraer circunstancialmente la visión social respecto de los problemas más apremiantes de la clase en su conjunto. Vamos a hablar unas palabras acerca de la situación que se vivía en el otro lado del mundo, en el Reino Unido en ese momento, pero primero escuchamos una linda canción de Elvis Costello titulada Shipbuilding, de 1983. En donde desarrolla justamente cómo los hijos iban a la guerra y los padres iban a volver a trabajar a los astilleros por la reactivación económica que generaba justamente la guerra. Antes escuchábamos unos fragmentos del tema No bombardeen Buenos Aires de Charly García, luego vamos a hablar de este personaje en el contexto del denominado Festival de la Solidaridad Latinoamericana durante plena guerra de Malvinas. On the boy's birthday, just a rumor that was spread around town by the women and children. Soon we'll be shipbuilding. Well, I ask you, the boy said, Dad, they're going to take me to task. But I'll be back by Christmas. It's just a rumor that was spread around town. Somebody said that someone got killed in for saying that people get killed in the result of this ship. With all the will in the world, diving for dear life, and we could be diving for Reino Unido. Durante esos años, como bien se sabe, gobernaba la denominada Dama de Hierro, Margaret Thatcher, que luego de 5 años de gobiernos laboristas, ella, como representante del conservadurismo británico, asume en 1979 para luego quedarse en el poder hasta 1990. Es conocida por la aplicación en materia de política económica de una serie de determinaciones muy similares a las que realizó la dictadura aquí en Argentina. Se puede ver claramente cómo se observa una descomposición de los servicios sociales en Inglaterra durante esos años. Inflación muy grande, privatizaciones, una caída del predominio industrial británico. La aplicación sistemática de políticas monetaristas en relación a la circulación del dinero y enfrenta una situación social en la cual se ven huelgas en numerosos sectores, como por ejemplo en la recolección de residuos, una huelga muy importante en la ciudad de Londres en 1980, y otro tipo de conflictos de otro tenor político, como lo que fueron las huelgas de hambre de presos del IRA entre 1980 y 1981. Ya desde principios de esa década, Thatcher era reconocida ampliamente en ciertos sectores del proletariado británico, de la misma manera que lo era Reagan y otros personajes de la época a lo largo del mundo. Ya evidentemente comienza a notarse mundialmente que existe un proyecto liberal de renovación de políticas económicas que se ensayaron primeramente en Chile y en Argentina durante la década del 70, pero que se están empezando a aplicar en el mismo corazón del capitalismo mundial. Como describía un poco el tema que escuchábamos anteriormente de Elvis Costello, una de las razones principales por las cuales Gran Bretaña no puede desoír lo que estaba sucediendo en el Atlántico Sur a partir de abril de 1982 es que una de las pocas industrias que seguían siendo enormemente rentables era la industria de la producción militar. Gran Bretaña en ese momento además tenía que cumplir contratos con varias naciones que le estaban importando barcos, aviones, artillería y transporte, ya que en ese momento era el segundo principal exportador de armas del mundo. Y además no podemos olvidar que en ese momento todavía Gran Bretaña mantenía una gran cantidad de colonias, lo sigue haciendo hasta el día de hoy, pero en ese momento su imperio todavía continuaba siendo ese famoso imperio donde nunca se ponía el sol. ¡Hola! ¡Soy Krusty, el hombre de las pizzas! Bueno, son $400. Oye tú, ¿cómo puedes estar aquí si tu programa es en vivo? Ah, está pasando uno viejo. Nadie se da cuenta. Niños, no se alarmen, pero tomaron las Islas Malvinas. Repito, han tomado las Islas Malvinas. Las Islas Malvinas están aquí, cerca de la costa de Argentina. Ingresando ya en el momento de la toma de las Malvinas, del mes de abril, de la ansiedad sobre si vendrían o no vendrían los ingleses a recuperarlas, y lo que fue luego el mes de mayo y la primera quincena de junio. Cabe aclarar que no tenemos ningún intento aquí en este programa de hacer historia militar. Es importante, no obstante, dar un breve indicio de cómo fueron ocurriendo los diversos hechos, pero nos vamos a concentrar evidentemente en las razones de fondo de esa guerra, en las razones de fondo de esa invasión y en la respuesta social que se vivió tanto en Argentina como en Inglaterra en ese contexto histórico. La toma de las Malvinas se efectiviza el 2 de abril de 1982, después de algunos meses de planeamiento por parte del mayor Jorge Isaac Anaya de la Armada Argentina, a cargo evidentemente de Galtieri, que era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Y el que iba a ser dispuesto como gobernador de esas islas era Mario Menéndez, del ejército, que fue famoso por llevar a cabo la represión en Famayá, en Tucumán, en el año 75, en el denominado Operativo Independencia, luchando contra el Partido Revolucionario de los Trabajadores, Ejército Revolucionario del Pueblo. Terminaba de completar la primera plana de los militares Basilio Lamidoso, de la Fuerza Aérea, sobre la cual volveremos en unos instantes. Como decíamos, el 2 de abril se toman las islas, solamente se encuentra una resistencia británica en la capital, en Puerto Stanley. Hay muertos de ambos lados. El resto de los territorios y las poblaciones de las islas se toman sin resistencia, como ocurre también en las Georgias. Ese mismo día comenzaba la celebración en los medios de comunicación en Argentina y una movilización espontánea hacia Plaza de Mayo, en las cuales 200.000 personas celebraron y escucharon un discurso de Galtieri, que escucharemos en breve. En esa misma Plaza de Mayo, tres días antes, había habido una represión bastante dura contra el movimiento obrero que había llevado a algunos miles de personas en una importante demostración de fuerza nuevamente en la emblemática plaza donde se han presenciado enorme cantidad de hechos políticos de la historia argentina. Esta enorme contradicción de poder salir a la calle bajo una causa nacional fue algo que aglutinó evidentemente a gente que históricamente apoyaba los procesos militares en Argentina, pero también a gente que no tenía vinculación y que incluso era considerada subversiva por las mismas Fuerzas Armadas. Gente que en esta borrachera nacionalista expresó justamente la voluntad de un montón de organizaciones y dentro de, tanto del movimiento obrero como de los partidos políticos de la República Argentina, que aunque venían criticando duramente a los militares, demostraron una actitud enormemente conciliadora respecto a estos hechos, incluso de perdón y de retribución histórica frente a los militares por haber sido tan valientes de encarar esta gesta que para ellos dentro de su programa era evidentemente parte constitutiva de la efectiva liberación, de la segunda independencia, de todas esta fraseología que estamos acostumbrados a escuchar en estas regiones del mundo. Luego de estas movilizaciones espontáneas, el 10 de abril finalmente marchan las dos CGTs, el Partido Comunista, el Partido Socialista de los Trabajadores y otra gran cantidad de partidos más identificados con los sectores dominantes como la Unión Cívica Radical, el Partido Justicialista. La CGT anuncia que va a donar un día de salario de todos los trabajadores para las tropas. Y los partidos políticos leen una serie de proclamas que más adelante vamos a compartir con ustedes. El apoyo durante estos días a la guerra es evidentemente atemorizante. Como se dice muchas veces, quizás ese apoyo principalmente venía de los sectores profesionales y pequeños burgueses y no tanto de los sectores proletarios. No obstante, entre Argentina y algunos países de Latinoamérica hay 300.000 personas que se anotan como predispuestas a ir a las Malvinas tanto a combatir como a cumplir tareas secundarias. Y en determinadas encuestas que se hicieron durante el mes de abril y mayo, el 75% de la población argentina apoyaba sin ningún tipo de lugar a dudas lo que estaba sucediendo en Malvinas. Evidentemente son consultas realizadas en contextos todavía dictatoriales, en la cual la gente tenía miedo de decir públicamente sus posiciones. Pero sin duda la gran cantidad de asistentes a estos hechos masivos da cuenta que efectivamente fue una causa que logró aglutinar nuevamente y que logró olvidar circunstancialmente ciertas heridas del pasado y el agravado contexto económico. Vamos a escuchar una serie de audios de la época que nos parece que ejemplifican un poco la situación embriagadora que se vivía en la región argentina en ese momento. Ya está en funcionamiento una mesa con el título de voluntarios. Para inscribirme como profesional para ir a las Malvinas, como traductora pública de inglés. ¿Qué es lo que te decide irte a las Malvinas? Y bueno, que tengo una oportunidad para ejercer mi profesión y si con ello puedo servir al país, mejor todavía. ¿Cuántos años tenés? 23. Señor, usted es voluntario. ¿Voluntario para qué, señor? ¿Para residir en las Malvinas? No, para defender este país que es tan sagrado y lindo. ¿Usted de dónde es, señor? Soy chileno. ¿Tuvo sus hijos argentinos? Tengo hijos también argentinos. Lo aprecio mucho y adoro Argentina. Creo que vos sos el más jovencito de los que vinieron hoy acá. ¿Cuántos años tenés? 21. ¿Qué querés hacer en las Malvinas? Sí, yo quiero para ir a defender nada más. Yo, o sea, no hice servicio militar, pero me ofrezco igual. ¿No tenés instrucción militar? Mi país me necesita. ¿Qué puedo hacer por mi país? Enseñar con fe, dar amor, explicar con sencillez y firmeza los fundamentos de lo que hemos emprendido. Hacer que la escuela se viva realmente como el segundo hogar. El país en acción es el motor de la victoria. Cada uno en lo suyo, defendiendo lo nuestro. Argentinos saben que nos a vencer. Argentinos a vencer. ¿Quién fue Luis Bernet? El primer gobernador de las Islas Malvinas. ¿Por qué las Islas Malvinas son argentinas? Y por motivos geográficos están en la plataforma submarina y por herencia directa de España. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque al independizarse Argentina, lo que era de España, el Virreinato de la Plata, pasó a ser argentino. ¿Qué pasó el 2 de abril de 1982? Y entraron tropas argentinas en las Islas Malvinas. Y de esa manera las recuperaron. ¿Y qué pasó entonces? Y luego un ataque armado de Inglaterra. ¿A quién corresponden las Islas Malvinas? A la Argentina. Y yo te puedo asegurar que a partir de hoy las Islas Malvinas son plenamente argentinas. ¡Vamos a vencer! Ya estamos ganando, porque luchamos por una idea grande, porque nuestros soldados la defienden, porque ahora todos sabemos apretar los dientes, porque los argentinos nos volvemos a mirar como hermanos, porque estamos haciendo de cada lugar de trabajo un puesto de combate, porque por fin y para siempre somos una sola fuerza. Argentinos, a vencer. Cada uno en lo suyo, defendiendo lo nuestro. Capitán de fragata Carlos Robacio. Señor comandante, ¿cuál es la situación de su unidad en este momento? Mi unidad está haciendo lo mismo desde hace 20 días. Estamos preparando el terreno. Hemos organizado 3 puntos fuertes, inamovibles, cavados en la roca, que se apoyan mutuamente. Este es mi observatorio y mi puesto de comando pocos metros más atrás. Nuestra izquierda, aquella altura, que es un punto acotado bastante alto y dominante de la ciudad, primer pivote de nuestra defensa, un punto fuerte reforzado y apoyado con armas múltiples, de todo tipo. ¿Cuál es el ánimo que reina, la verdad? El ánimo, bastante bueno. Bastante elevado el ánimo. El ánimo que nosotros tenemos acá es muy elevado. O sea, pasamos, nos divertimos, jugamos, conversamos. ¿Están esperando a los ingleses? Sí, ya estamos aburriendo, no esperarlo acá, estamos esperando. Y no viene más este tipo. Mientras tanto, en los organismos internacionales se discutía muchísimo acerca de lo que estaba sucediendo en las Islas Malvinas, y tanto en Argentina como en Inglaterra se aprestaban a formalizar sus posiciones diplomáticas y a buscar apoyos mundiales. Es muy determinante el apoyo que recibe Inglaterra por parte de Estados Unidos, y algo que ha sido históricamente una controversia, ya que bueno, ese país justamente tenía tratados vinculantes con ambos países en el conflicto. Galtieri, meses después de la guerra, él afirma que realmente pensaba que Estados Unidos ayudaría en este reclamo, que él había viajado varias veces y que gran parte de la plana mayor de las Fuerzas Armadas habían sido entrenadas justamente por Estados Unidos en la Escuela de las Américas y tenían una muy muy buena relación. Estados Unidos le propone a Argentina retirarse dignamente e incluso llega a proponer una solución en la cual Estados Unidos mismo iba a recibir parte de la gestión del territorio de Malvinas, pero finalmente se decanta y apoya a su aliado de la OTAN, apoya a Inglaterra. La gran mayoría de los países latinoamericanos, a excepción de Chile, toman parte por Argentina. Justamente la posición chilena tiene que ver con esta disputa y con esta situación de tensión militar que hubo en el año 79 a raíz del conflicto que involucra a ciertas islas en la parte extrema sur del continente, en varias islas en el canal denominado de Beagle. Un territorio que apoya a la Argentina es la Unión Soviética, que en ese momento compraba alrededor del 40% de las exportaciones argentinas de varios cereales, lo que se dice históricamente que explica por qué el apoyo sin ningún tipo de crítica del Partido Comunista al gobierno militar. Y encadenado justamente al apoyo de la Unión Soviética, se da el apoyo de muchos otros territorios del campo de los países del denominado Segundo Mundo en esos momentos, y otros países también del movimiento de los países no alineados. Entre tanto, las imágenes de la época muestran a los británicos a bordo de los barcos militares que estaban yendo hacia las Malvinas divirtiéndose. Las cartas enviadas también nos muestran una situación en la cual realmente muchísima gente pensaba que no iba a haber guerra. Incluso ellos mismos, los marineros británicos, los infantes de marina, pensaban que iba a haber arreglo diplomático. Aparentemente sucedía lo mismo del lado argentino, a excepción de un discurso en el cual en Argentina ya se hablaba de que si había guerra el pueblo iba a estar con la guerra y el pueblo iba a apoyar a nuestros muchachos, en referencia a la gran cantidad de jóvenes de provincias pobres que habían sido enviados forzadamente a la guerra. Como bien sabemos, la solución diplomática no llegó nunca, y efectivamente a comienzos de mayo empieza la denominada Guerra de las Malvinas, una guerra que iba a librarse por el lado argentino, equipado principalmente con armas, de una manera paradójica, de Estados Unidos e Inglaterra, los principales agresores en este contexto. Y el pueblo de Gran Bretaña no han escuchado hasta ahora una sola palabra de ataque o una sola palabra ultrajando su honor y su reputación hasta ahora. Pero le pido como presidente de la nación, al gobierno y al pueblo inglés, la moderación en sus expresiones y la moderación en sus hechos. El gobierno argentino y el pueblo argentino, este cabildo abierto, puede enardecerse y presentar a las ofensas mayores ofensas. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Y sí, efectivamente fueron, y cuando empieza mayo, particularmente en el primero de mayo, arrancan los combates. Los ingleses comienzan bombardeando Puerto Argentino para intentar reducir el accionar de la Fuerza Armada, para intentar reducir el accionar de la Fuerza Aérea y poder tener un control aéreo durante el conflicto, cosa que lo logran. El 2 de mayo sucede uno de los hechos más controversiales de la guerra, ya que los británicos hunden al crucero General Belgrano, el barco argentino de mayor porte que se encontraba fuera de la zona de exclusión que habían definido los mismos británicos. Es hundido por un submarino nuclear británico cuando estaba retornando hacia Río Gallegos. Años después, en la década del 90, cuando Pinochet se encontraba en Gran Bretaña, existe un registro fílmico en el cual Thatcher le agradece a Pinochet la información logística sobre el movimiento tanto de la Armada Argentina como de la Fuerza Aérea. Información que, entre otras cosas, llevó a poder realizar el hundimiento de General Belgrano, en el cual murieron 300 integrantes de la Armada Argentina. En tanto, en tierra la situación era bastante terrible para los soldados argentinos. Recordemos que estos soldados, como mencionábamos anteriormente, eran principalmente conscriptos que tenían entre 18 y 20 años, las clases 62, 63 y 64 del servicio militar. Y si bien no eran todos soldados chaqueños o correntinos, como a veces se cuenta, es real que la proporción de soldados de esas provincias en relación a las poblaciones de esas regiones era muy alta. Gente que venía de regiones concretamente olvidadas por el Estado argentino, las regiones más pobres del país, que brindaban a estos combatientes, que muchas veces incluso algunos pertenecían a comunidades originarias o eran descendientes de integrantes de estas. Esos soldados ya durante mediados de abril empiezan a construir trincheras, los famosos pozos de zorro, que en el territorio de Malvinas la particularidad es que hay una capa de turba muy cercana a la superficie que hace que el agua filtre, por lo cual el frío se potenciaba muchísimo. Ya llegando a mayo se venía intensificando el frío y la comida escaseaba cada vez más, dado el paupérrimo plan que habían hecho los militares para la ocupación de las islas y la enorme y decadente corrupción del ejército argentino, que no le hacía llegar los suministros a los soldados que estaban en los diferentes puestos en la isla. Ya a mediados de mayo comienzan los combates terrestres, a excepción de algunas acciones heroicas que han sido realzadas muchísimo por los medios en Argentina, como el funcionamiento de los comandos a cargo del famosísimo Aldo Rico, luego cara pintada y político exitoso en la República Argentina, o el soldado Poltronieri con su resistencia solitaria que permite que se salven muchos de sus compañeros en la famosa batalla de Goose Green, una de las que vio más muertos entre las batallas de tierra. Pero como decíamos, a excepción de estas situaciones, en la Guerra de Malvinas queda completamente expresada la decadencia de las Fuerzas Armadas Argentinas, que expresa claramente cómo esos delirios de grandeza que tenían en los centros de detención, hay una enorme cantidad de testimonios de personas que manifiestan que en los centros clandestinos de detención ese poder que tenían los militares para torturar y para romper los cuerpos y las mentes de las personas que estaban allí detenidas, los hacía entrar en una especie de trances delirantes que sin duda luego reproducen ante el delirio generalizado que es la guerra y ante esta pretensión de poder ganarle a Gran Bretaña, una de las principales potencias militares imperialistas mundiales. La realidad es que estos oficiales se rinden enseguida y en muchas ocasiones abandonan a sus mismas tropas, muchas veces sin disparar un solo tiro, como el famoso caso de Astiz, aquel que fuera infiltrado en la organización de las Madres de Plaza de Mayo, que se rindió en las Islas Georgia sin presentar resistencia. No lo decimos como un alegato antimilitarista, pero sin embargo hay que entender que en este momento en la República Argentina se estaba viendo un clima de triunfalismo y de exitismo total que no se correspondía en lo más mínimo con la realidad, y el mismo discurso militar no se correspondía para nada con lo que estaba sucediendo y con el colapso sistemático que estaban viviendo los mandos, el corte de la cadena de mandos enorme que se dio en la guerra. Mientras las tropas argentinas caían y empezaban a ser prisioneros de guerra y víctimas de crímenes de guerra por parte de los dos lados, en el caso de los militares y los oficiales argentinos, se han dado numerosos testimonios de violaciones, de abuso sexual y de la práctica del estaqueo, dejar amarrado por las cuatro extremidades al aire libre durante la noche a las personas. Recordemos que Malvinas en esa época, la noche hace menos 10 grados bajo cero, es una región muy húmeda, llueve muchísimo, hay mucha gente que murió producto de esas torturas y muchos otros que al día de hoy lo siguen denunciando. En Argentina la Corte Suprema de Justicia dictaminó que no son crímenes de lesa humanidad, no los ha equiparado a las torturas que daban los militares en tierra en el contexto del proceso de reorganización nacional en la República Argentina. Mientras tanto, en las ciudades del sur se vivía un clima distinto al que se vivía en otras ciudades de Argentina, ya que había permanentemente ejercicios para prevención de situaciones de bombardeo, sobre todo en escuelas, en hospitales, y eran ciudades en las cuales se veía mucho más de cerca todo lo que era el trajín de la Fuerza Aérea, que luego de haber quedado excluida de la zona directa de conflicto por el bombardeo del aeropuerto en Puerto Argentino, tiene que hacer vuelos y reacondicionamiento permanente de combustible en vuelo. Y la población de dichas ciudades verdaderamente confiesa hasta el día de hoy que existía un temor real de la posibilidad de que ataquen el continente los ingleses. Hay muchas versiones al respecto. Aparentemente sería Estados Unidos quien insiste contra los ingleses en que les brindaría apoyo solo si no atacaban el continente y restringían la guerra estrictamente a las islas. Afortunadamente eso nunca sucedió. Hubiera sido realmente terrible que algo así ocurriría, no solamente por las víctimas civiles que podría haber habido, sino porque el contraste entre ese triunfalismo que se estaba viendo en Argentina podría haber desencadenado hechos de enorme envergadura. Muy bien, ¿eh? ¡Sí! ¡Vamos, pendejo! Como bien escucharon en ese audio, un piloto de la Fuerza Aérea Argentina hace referencia al hundimiento de un buque inglés, el Coventry, hundido el 25 de mayo, con lo cual, al ser un día patrio en Argentina, aumenta el mito de la heroicidad de la Fuerza Aérea. Este piloto hace referencia al hundimiento de este barco como un danés a puta, sí, oyeron bien. Esa masculinidad agresiva a flor de piel típica de los militares. Esa gloriosa Fuerza Aérea que fue tan reivindicada durante esa época y hasta el día de hoy. La Fuerza Aérea que mató más gente en los vuelos de la muerte durante los primeros años del proceso de reorganización nacional que ingleses en la guerra de Malvinas. Esa gloriosa fuerza del bombardeo sobre Plaza de Mayo en el 55. Esa gloriosa Fuerza Aérea que hay que entender que si se la ha reivindicado tanto desde ese momento es porque el proceso de reconstitución de los militares luego de la tan factible derrota en la guerra de Malvinas tenía que arrancar por algún lado, y ese discurso de la heroicidad y la gloria de la Fuerza Aérea venía un poco a brindar un apoyo a esa rama que quizás era la menos mancillada por los crímenes de la dictadura, ya que todo lo que fue en referencia a los vuelos de la muerte fue conocido muchísimo tiempo después. Son muchas las historias acerca de navegar a 10 metros del agua, la realimentación en el aire y los diferentes hundimientos que en Argentina se gritaron como goles, que fomentaron este mito de la Fuerza Aérea como verdaderamente la única rama dentro de las Fuerzas Armadas cuya conducta durante el conflicto fue digno. Ya durante fines de mayo y junio se ve venir que el ejército inglés se acerca cada vez más a Puerto Argentino y gana combate tras combate, tanto en tierra como en mar como en aire. La guerra llega inevitablemente a su fin. Es en estos días que hay algunas denuncias que hasta el día de hoy se realizan sobre crímenes de guerra perpetrados por los ingleses, principalmente por los burkas. El fenómeno de los burkas durante la guerra de Malvinas es un fenómeno así, sería larguísimo describirlo, pero hay varios testimonios de soldados argentinos que plantean que han habido asesinatos a sangre fría de soldados argentinos que ya se habían entregado con las manos en alto. Esto es algo que nunca se ha investigado en Argentina, y el mutismo militar luego de la guerra de Malvinas ha evitado que se reivindique la muerte de gente que evidentemente fue obligada a ir a este lugar y que encontró la muerte tanto en los enfrentamientos que se podría denominar legales o formalizados por los códigos de guerra como en situaciones como esta que mencionábamos o incluso la de los estaqueos. Sin duda que son reivindicaciones históricas que son importantes para toda la sociedad y para los soldados que tuvieron que enfrentarse a esta situación extrema, a esta situación límite. Despertares de ultratumba. aflicción del visitante y su castigo elegido para cantarte por quienes quieren olvido prestarte grave pesado mas no inconsciente yo te lo mando excombatiente. Cuando el peligro acecha, hay que esperar pacientemente el momento de actuar. Para no errar el disparo. Saber esperar es saber luchar. Argentinos, a vencer. Cada uno en lo suyo, defendiendo lo nuestro. El futuro sigue su camino. La referencia a León, evidentemente, es acerca de Gran Bretaña. Y en esta sección nos interesa realizar un poco un relevamiento de cuál fue el rol de los medios de comunicación en la formación de la opinión pública respecto a la Guerra de Malvinas. Cabe remarcar que todos los medios de comunicación de la República Argentina, incluso la revista Humor, que quizás había sido la que los años anteriores había demostrado el mayor potencial de crítica respecto de las Fuerzas Armadas, apoyaron sin lugar a dudas la ofensiva militar y generaron un clima enormemente triunfalista. Son icónicas las portadas de la revista Gente, por ejemplo, Siete Días, en las cuales se está hablando sin lugar a dudas de estamos ganando. Son estos medios de comunicación a la vez los que fomentan el denominado Fondo Patriótico Nacional, al cual muchísima gente donó dinero y todo tipo de elementos, desde frazadas hasta alimentos, y que llevaron adelante el conocido programa Las 24 Horas por Malvinas, en el cual fueron gran cantidad de celebridades argentinas a manifestar su apoyo a lo que estaba sucediendo en la guerra, a las Fuerzas Armadas y a la reconquista de la soberanía nacional. Los medios llegaron incluso en algunos casos a inventar hechos, como fue hacia fines de mayo el hundimiento del Invencible, de un buque británico. Esto nunca sucedió. Se exageraron hasta tal punto las crónicas de guerra que algunos periodistas que estaban en Malvinas denuncian que les modificaban directamente los cables que ellos enviaban. Y ya hacia fin de mayo y principios de junio, el único periodista que queda es Nicolás Casanseu, que actualmente es un integrante activo de movimientos nacionalistas en la República Argentina y es uno de los principales portavoces de los excombatientes en sus reclamos reivindicativos. Casanseu es principalmente quien ha denunciado cómo se censuró sistemáticamente todos los cables enviados por los periodistas en Malvinas y la distorsión que sufrieron todos esos cables y la influencia que terminó teniendo en el devenir de la guerra y en el apoyo popular que hizo que el rendimiento no viniera antes. En Malvinas no. En Malvinas no podías colarte por ninguna parte. Digamos, no. La única manera que yo encontré de colarme es, bueno, no hago más notas editoriales. Se acabaron las notas editoriales, que la gente se dé cuenta que... Y después lo que hacía en la dictadura en general y en Malvinas en particular era jugar mucho con la voz. Siempre jugué con la voz. A mí siempre me ayudó a ser locutor en esa época. Yo decía de pronto con una inflexión vocal o con la manera de hacer un silencio o con cómo separaba los títulos de las bajadas, ¿no? A ver, terminaba el panorama informativo de 6 a 7 y uno decía: este panorama ha sido redactado exclusivamente en base a cables de la Agencia Oficial de Noticias Telam. Hasta mañana. Que quería entender, entendía. Me sirvió muchísimo ser locutor. Saber laburar la voz, jugar los tiempos de verbo, los silencios, jugar con los silencios. Yo sentía que del otro lado alguien se daba cuenta que yo le estaba pidiendo ser cómplice mío. Eso sí lo supe hacer mucho. Escuchamos a Eduardo Aliberti, un muy conocido locutor de radio en la República Argentina, orgánico hasta el día de hoy al movimiento kirchnerista, y su patética explicación de cuál era su rol y el rol de algunos periodistas durante la guerra de Malvinas. Realmente tristísimo, creo que queda extremadamente claro en su audio. No todas las veces se tiene la posibilidad de estar junto a tantos campeones del mundo al mismo tiempo, y que fueron recibidos ya en aquí un poco en familia, porque esto se ha constituido en una gran familia que nos ha acompañado durante todas estas horas para llevar adelante esta idea. Diego, muchas gracias por estar con nosotros. Patricio, muchas gracias por estar con nosotros. Osvaldo, muchas gracias por estar con nosotros. Daniel, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a empezar por Pasarela. Bueno, nosotros de alguna manera nos hicimos favorir a colaborar con el Fondo Patriótico, y el plantel de la Selección Nacional va a donar 100 millones de pesos nuevos, más... 100 millones de pesos nuevos para el Fondo Patriótico de parte del plantel de la Selección Argentina de Fútbol, más... Un partido que vamos a disputar entre todos los jugadores integrantes de la selección, o sea, los 22, en La Plata, donde parte de la recaudación va a ser para el Fondo Patriótico también. Pasarle el micrófono a Maradona. Bueno, creo que lo dijeron todo, pero yo también vine con todos y seguramente si se lo pedíamos a todos los muchachos que están concentrados hubiesen venido, porque esto es muy especial. Y conmovido con este programa, viéndolo ayer, todo lo que traía la gente, cosas muy, muy valiosas y cosas que quieren mucho. Yo creo que si a toda esta gente y a todos nosotros nos piden la vida, seguro la daremos. Gracias, Diego. Diego inició prácticamente las donaciones con una donación personal de 100 millones de pesos. No sé si ustedes lo recuerdan. A las 8:35. Más o menos, a las 8:35, 9 de ayer, cuando iniciamos este programa. Y además con un deseo de una carta que dirigiste personalmente para tratar de ver si cumplías también con sí, un deseo, sí, que es el deseo de todos, de tratar de jugar para los muchachos en las Malvinas, ¿no es cierto? Para los soldados. Para ir a las Malvinas. El día que termina la guerra, arranca el Mundial de Fútbol de 1982 en España, donde Argentina, campeón de 1978, en aquel fatídico Mundial, aquel Mundial que escondía los gritos de los torturados. Arranca el partido inaugural y pierde 1-0 con Bélgica, y luego de remontar los partidos siguientes queda fuera en la segunda fase. Esto termina de hacer sucumbir el espíritu, el particular espíritu nacionalista argentino, pero ese espíritu nacionalista futbolero que tanto desarrollaron los medios y que tanto vinculó la lógica del deporte con la lógica militar, tuvo quizás una venganza, como se ha denominado, en el Mundial 86, en el partido de cuarto de final en el cual Argentina vence a Inglaterra por 2-1 con los dos goles de Diego Maradona. Una vez más, como hacíamos énfasis en el programa anterior de temperamento, la vinculación deporte-masculinidad-guerra aparece y cubre una dimensión enorme en el cual las diferentes esferas de la vida social capitalista se retroalimentan la una a la otra y conducen a explicarse mutuamente. Música. despedimos, amigos y amigas de Temperamento. Terminamos la primera parte de este programa especial sobre la Guerra de Malvinas. En unas semanas volveremos con la continuación, en la cual nos centraremos sobre todo en los debates que generó esta guerra dentro de la izquierda argentina y británica, y también mencionaremos los grupos que apoyaron esta guerra y los grupos que con mucha dignidad y con mucha valentía se opusieron y realizaron una propaganda contra la guerra en el mismísimo contexto de la dictadura argentina. Nos despedimos con la canción ¿Cómo estáis, amigos?, de Iron Maiden, una canción que hace referencia sobre todo al pesar de los combatientes en este contexto. Nos vemos en breve, abajo la guerra.